Finalmente, el gobernador Ricardo Rosselló, del Partido Nuevo Progresista, un hombre de centro-derecha, terminó presentando su renuncia esta semana a través de Facebook, a través de un mensaje grabado por las redes sociales, y una renuncia que se hará efectiva a partir del próximo 5 de agosto, en horas de la tarde. Va a renunciar, dijo que en los próximos días, justamente para poder llevar a cabo una transición ordenada con la próxima gobernadora, que será Wanda Juárez, que hay una particularidad. La persona que debería asumir en estas situaciones cuando renuncia el gobernador es el secretario de Estado. Pero el secretario de Estado en estos días también se vio involucrado en el mismo escándalo, claro, que el gobernador, y presentó la renuncia. Por lo tanto, no había sucesor. Recordanos que este famoso escándalo, porque por un lado se filtran, digamos, esta conversación por Telegram, entiendo, en donde ellos tienen un montón de dichos misóginos, homofóbicos, contra distintas personas, pero además hay casos de corrupción. Sí, lo importante es, nosotros en el sur del Río Bravo hablamos con Francisco Santiago, que es vicepresidente del partido del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de la izquierda de Puerto Rico, y nos decía, bueno, el escándalo de los dichos misóginos, homofóbicos, fue la gota que rebalsó el vaso, fue lo que claro, llevó a la gente a decir basta. Pero es una situación larga que viene, como bien decías, de casos de corrupción y principalmente además de lo que fue el huracán María en el año 2017. El gobernador y sus allegados en estas conversaciones donde tienen estos dichos tan horribles, se ríen además o hacen burlas sobre las muertes de las personas que fallecieron por el huracán María hace 2 años justamente. Y una situación, la del huracán María, muy trágica porque, por ejemplo, todavía el gobierno de Puerto Rico no declaró oficialmente el número de personas que se creen que murieron. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Harvard dice que murieron más de 4.000 personas y el gobierno de Puerto Rico todavía no lo confirma, digamos. Tampoco tuvo una política satisfactoria luego del paso del huracán, cuando, por ejemplo, más del 90% de las casas de toda la isla quedaron arrasadas. Y además, la poca ayuda, o una parte de la ayuda internacional que llegó a Puerto Rico, principalmente del gobierno de los Estados Unidos, porque recordemos, Puerto Rico es un estado libre asociado Estados Unidos. Eso, para entender un poco qué significa ser un estado libre asociado de Estados Unidos, porque elige su propio gobierno, ¿cómo es la relación? Bueno, Puerto Rico elige a su propio gobernador, tiene su propia constitución nacional, pero desde el año 1952 es un estado libre asociado de los Estados Unidos en lo que respecta a su situación legal, digamos. Claro. No es un estado como Texas, es un estado que, por ejemplo, no se puede declarar en bancarrota, no puede tener una política económica independiente de la de Washington, y la mayoría de sus decisiones, tanto económicas, principalmente económicas, dependen justamente del gobierno de los Estados Unidos, de Washington. La verdad que es una situación una característica que tiene Puerto Rico bastante extraña, ¿no? Porque no es ni un estado ni un país independiente como lo sería cualquier otro del mundo. Es un estado libre asociado justamente desde el 52. Y además, ayer, 25 de julio, el día que Puerto Rico festejó la salida de Ricardo Rosselló, se cumplieron años justamente del inicio de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico en el año 1898. Así que tuvo como un doble significado, ¿no?, la jornada de ayer en toda la isla. ¿Y Estados Unidos apoyaba a Rosselló o le quitó su apoyo? Sí, el gobierno de los Estados Unidos tiene muy buenas relaciones con los dos partidos mayoritarios de Puerto Rico, no solo con el Partido Nuevo Progresista y con Ricardo Rosselló también. Lo cierto es que hay una particularidad. El gobierno de Donald Trump, hace unas semanas nada más, venía criticando a Ricardo Rosselló justamente por un caso de corrupción que también fue uno de los detonantes de las movilizaciones, que es que la ayuda que envió Washington luego del huracán María, bueno, aproximadamente unos 15 millones de dólares habrían terminado en casos de corrupción, particularmente en las áreas de salud y educación, y hace unos días también el FBI arrestó a 6 personas por estos delitos. Por lo tanto, Donald Trump hace unos días había dicho que el gobierno de Rosselló era muy malo, que era un corrupto y que no tenía, que le había quitado una parte del apoyo a Washington, pero particularmente a Rosselló. Obviamente los Estados Unidos siguen apoyando a distintos gobiernos de Puerto Rico y no quieren perder a la isla, que tiene una situación privilegiada en el Caribe como estado, ¿no? Y además Rosselló era parte de, va a ser un hombre que basó mucha parte de su carrera política en ser el estado número 51 de los Estados Unidos, justamente en unirse en lo que se conoce como la estatidad de Puerto Rico. Claro. Y ahora, bueno, habiendo renunciado a Rosselló, hay una nueva etapa en este conflicto. ¿Cómo es o cómo crees que se va a desarrollar? Bueno, principalmente hay que esperar ahora, bueno, que asuma Wanda Vázquez. Y lo cierto es que ya hay algunos sectores en Puerto Rico que llaman a seguir movilizados contra esta nueva gobernadora porque ella misma estaría involucrada en hechos de corrupción. Ayer se publicaron claro. una serie de investigaciones en las que Wanda Vázquez estaría involucrada. Lo cierto es que hay que ver, ¿no?, cómo reacciona el movimiento que en estos días salió a la calle y que, por ejemplo, hace unos días nada más puso a más de 1.200.000 personas en las calles del Viejo San Juan, como se conoce a la capital de Puerto Rico, porque justamente no hay, habrá que analizar si el movimiento sigue en la calle exigiendo la renuncia también de esta mujer que por lo menos estaría involucrada o está denunciada por hecho de corrupción, o se satisface con la renuncia simple de Ricardo Rosselló, ¿no? Ayer, por ejemplo, había una canción en las movilizaciones de Puerto Rico que decía Ricky, renuncia y llévate a la Junta. En un sentido, principalmente, Puerto Rico tiene una deuda externa impagable, más del 100% de su PBI, y desde el año 2016 tiene una junta fiscal, una junta fiscal de los Estados Unidos que supervisa su economía para que pueda pagar esa deuda externa. Bueno, la canción justamente hacía referencia a esta junta, que sí. se la lleve, que el pueblo de Puerto Rico no la quiere, pero además que se lleva a la junta de gobierno, ¿no? Es decir, a todo su partido. Es decir, como que sería un intento de limpiar, como también dicen en Puerto Rico, limpiar la casa y no solo a un gobernador. Habrá que ver si el movimiento sigue en la calle o es el momento de la pacificación social en la isla del Caribe. Fueron movilizaciones que tuvieron mucha visibilidad, incluso también tuvieron la participación de algunas celebridades. Hoy hablábamos de Ricky Martin, de Residente Calle 13, de Bad Bunny, que tuvo un impacto o una visibilidad por lo menos a nivel mundial también, ¿no? Sí, lo que hablábamos también con Francisco en el sur del Río Bravo era que nos decía que los artistas Bad Bunny, Residente, Wisin y Yandel, Daddy Yankee, permitieron un llamado independiente a sectores que antes no llegaban o no se movilizaban, como por ejemplo la juventud. Es decir, un movimiento que no fue político. Uno ve las fotos de Puerto Rico, no hay banderas de partidos políticos, no hay canciones de los partidos políticos, no hay ningún líder que sea político. Bueno, justamente estos artistas permitieron la participación o por lo menos lograron que sea un llamado independiente, y esto habría permitido justamente la participación de la mayor cantidad de personas posibles. Pero además lo que nos decían es que los artistas se suman al movimiento de la calle. No es que lo comandan desde el principio, claro, o claro. lo lideran desde el principio, sino que se suman sí. a este movimiento que, bueno, comenzó justamente hace unas 2 semanas y que, bueno, tuvo la participación de los artistas principalmente a lo largo de esta semana. Claro. ¿Y qué otras noticias latinoamericanas tenés para contarnos antes de despedirnos? Bueno, principalmente dos noticias que han ocurrido esta semana. La primera es de Chile. En el día de ayer hubo movilizaciones en todo el país por la legalización del aborto. Chile viene de un proceso junto al movimiento feminista muy interesante. Hace pocos meses consiguió la legalización del aborto en 3 causales, como en nuestro país. bueno, ahora el movimiento feminista exige la legalización total. Y además, esta semana comenzó la campaña presidencial en Bolivia de cara a las elecciones del próximo 20 de octubre, en las que Evo Morales es el principal candidato a ganarlas, pero estará la tendrá muy difícil el gobierno del Movimiento al Socialismo Boliviano, porque tendrá como opositor a Carlos Mesa, un expresidente, que según las encuestas tiene el 26% de intención de votos. Evo Morales tiene el 37%, así que se largó la campaña presidencial para octubre, en lo que será, sin dudas, una de las elecciones más importantes de la historia de Evo Morales, por lo menos desde que llegó al Palacio del Quemado en La Paz. ¿Cómo se evalúa, digamos, este candidato opositor? ¿Es de qué partido, de qué línea es la que sostiene, qué línea política? Bueno, Carlos Mesa ya fue presidente de Bolivia a principio de siglo, fue vicepresidente y después fue presidente justamente porque fue el vice de Santiago Sánchez de Lozada, el Goni, como se lo conocía. Bueno, el Goni justamente termina renunciando a Bolivia, se exilia en Estados Unidos por una serie de movilizaciones populares y sociales, termina asumiendo Carlos Mesa como presidente y desde ese momento, bueno, justamente ostenta ese cargo. Es un historiador, es un hombre, es un académico, fue periodista, es un hombre muy conocido de centro-derecha, no es una derecha como Mauricio Macri o Jair Bolsonaro, o por lo menos no se muestra así en estos momentos. Es un hombre de derecha que parte del centro de la clase media alta de Bolivia, y que logra unir a grandes sectores de Bolivia que principalmente están descontentos con Evo Morales, claro, por algunos casos de corrupción o por principalmente no haber respetado el referéndum donde la gente rechazó una nueva postulación de su figura. Recordemos, Evo va por la cuarta reelección, claro, va por su cuarto mandato. La Constitución no permitiría este cuarto mandato, pero bueno, hubo un referéndum en el que la gente dijo que no quería un cuarto mandato, pero la justicia, a través de un fallo bastante polémico, lo terminó aceptando. Así que Carlos Mesa... Tampoco Evo ha podido construir alguna otra figura de importancia para su partido. No, eso es otro problema que ha tenido el movimiento al socialismo. El binomio presidencial será el mismo, Evo Morales, Álvaro García Linera. Lo cierto es que hasta ahora no hay ninguna figura así importante a nivel nacional. Sí empiezan a surgir o empiezan a aparecer, por ejemplo, Adriana Salvatierra es la presidenta del Senado y es una mujer muy joven que no supera los 30 años de edad. Manuel Canales es un ministro de Comunicación, también es un hombre muy joven, y se habla de él como algún posible sucesor en las filas del movimiento. Pero sí, lo cierto es que Evo Morales y su partido tampoco pudieron crear figuras sucesorias, como ha ocurrido con los grandes, con la gran mayoría de los gobiernos progresistas de América Latina.